que hoy te invita a definir la palabra militancia y salta la mierda por el aire para todos. Además nos visita mal pasar alta banda para cerrar este año batero, punk, música y amor en esta la última la misión de la... ¡La metralleta, señores! ¡La metralleta! Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, pedido. Entonces, ¿sabés lo que es el 90? ¿Qué es el 90? Ay, te pido mildis, el miedo. No tengas miedo, señores. No tengas miedo, salí a la calle, no tengas miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos quieren. Eso pasa pacientes. Acá. Bueno, vamos a pasar rápidamente a presentar el equipo. Último programa del año, hay que reparar un poco en eso, ¿no? Porque es el último programa del año y porque además tenemos muchísimo contenido y tenemos un cierre musical de una hora. Alto cierre, ¿no? Uno se toma un tiempo para cerrar. Con la gente de mal pasar, así que... Bandaza. Visita hoy. Están por ahí tomándose un trago ya en el bar de FM La Tribu, La Marea 873, el bar abierto, gente copada, una radio en pelotas. Y nosotros que somos una mierda. Vamos a pasar ya mismo a presentar nuestro equipo de producción en la operación técnica y en los controles. Hoy con la camisa más ridícula que he visto en el día de hoy, solo por hoy. Señor... Matías Sebastián de los Laureles, Vanerio, ¿cómo le va? No se escucha, mi oso. Hoy era hoy. Bien, ¿qué pasó con la camisa? Yo te banco con la ¿A camisa. ¿A vos qué te pasó con la camisa? Hace calor. Pero boludo, una musculoca, eso es medio Hawái. Eso es el juego de usar, el Bahiano usaba esas camisas. Mirá, se la compré en una feria que había al Bahiano. Cacacaca, bueno. ¿No escuchaste que volvieron los 90, amiga? Ah, cierto, es verdad. ¿Quién más? En la producción de bandas y la coordinación de aire y demás otras actitudes tendenciosas, por no decir otra cosa, está el señor Tomás Portías de vuelta con todos nosotros. Shalom, muy buena noche. Para variar, me siento acusado de algo. Están acusando de no, algo. De ahorrativo te acusamos, okay. Nada más. Le das plata para ir a comprar una birra y te compra la birra más berreta. No, la más barata, no es lo mismo. Es lo mismo. Come on. ¿Y qué sé yo? Las 2B. Las 2B. Barato y berreta. Ese señor judío, él. ¿Quién la más? También la tenemos en la producción de banda y en el manejo de redes también, porque sí o porque no, a Lady. Caro, aponte, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿usted? Contenta, la verdad, muy contenta. Bien, cierre de año feliz. Feliz. Y les quería dar las gracias ya que aprovecho este momento. Wow. Y sí. No, lloro. Pará, pero que lloro. No se emocionen. Porque bueno, este llora fácil, fue la última incorporación del equipo, es digamos. Verdad. Es y verdad. Nada, gracias por tenerme en cuenta y la gracias verdad, muy contenta. Por no huir. Gracias por estar gracias ahí. Por quedarte. Y claro, totalmente. Al revés. Gracias por no rajar. Y por aceptarnos como somos. Feliz, feliz. A pesar de todo. Con la diversidad. Escuche. Yo siempre le hago esta pregunta. Tres palabras para definir a esta banda que usted ha traído el día de hoy. Tres palabras. Qué complicado. ¿Energía? Energía, sí. Metalera. Militancia podría ser la palabra del día. Ahí va. ¿Y la tercera? Y se puede así como mucho punk. O sea, como mucho punk. Son dos palabras. Una sola palabra. Claro que sí, claro que sí. La gente de Malpasar, esas tres palabras va a estar sonando hoy. Tenemos todo, ¿eh? Ya vamos armando acá la batería y equipo. Sí, sí, sí. Y tenemos a nuestro editor estrella, nuestro, como, ¿qué podríamos decir? Asistente, de, el que es el, la persona, el coordinador general del equipo, el podríamos caca. Es la persona que mira todo desde arriba, literalmente. Y te controla todo. Calladito en la boca, él sabe absolutamente todo. Estoy hablando del señor Emanuel Razri, el caca king. Muy bienvenido. Muchas gracias, una vez Nacho, más. Gracias por el piropo, Lauti. ¡Apláudalo, envidioso de mierda, hijo de puta! De verdad, bueno, decían volvimos a los 90 y llegamos al 90, loco, vamos carajo. Llegamos. El año que viene se viene el programa no número 100. Imaginé. Si volvemos, ¿no? Si hoy no te pudre todo. Si volvemos, el 100 lo festejamos fuerte, ¿no? Y el Goico ahí en el arco atajando, bueno. Estamos hablando de dos cosas distintas. La conductora habla de un tema, el conductor habla de otro. Porque la gente de Ofrendas Urbanas me hizo entrar y me hizo brindar con Champán José. En la musicalización lo tenemos al señor Paul, nuestro héroe revolucionario por excelencia. Está por ahí. Nunca sabemos dónde está cuando lo presentamos. Está, loco, es una vergüenza. Le mandamos un beso muy grande. Paul, vení y decía algo. Paul, te pido por hola, él. Hola, Paul. Hoy no estaba fumando. Hoy no dije que te quiero en la presentación. Fumando. No, estaba charlando. ¿Con quién está charqueando? Con Francisco, estamos charlando del programa. Francisco, le mando, qué lindo. Qué bien, estás. Va a caer mucha gente hoy a visitarnos, a tomar algunas cositas del bar. Sí, pueden. Pueden hacerlo si quieren. Ah, y también está en la producción de contenidos ella, From Barcelona. Estamos hablando de la negra María Emilia Silva, la cual extrañamos mucho. Pidió que mandemos saludos y le mandamos un chinchín que está brindando. Chin-chin. Para variar, está brindando. Vamos, con alguna negra, estás acá, negra, estás acá tirando acá todo, rompiendo todo, cayéndote. Y a la señorita Marina Lauría también en la producción de contenido, le mandamos un beso muy grande. Hoy no pudo estar. Pero está. Pero estuvo. La semana pasada estuvo, y bien que estuvo. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo y por todos los lugares por donde él se quiera meter. ¿Por qué? Porque él tiene la VIP. Y si quiere entrar, entra. Él usa el postnet, él usa todo el chip macrobiótico del mundo y es el gran entrador, el doctor Lautaro Laurita Ezequiel Radovich, señores. Víctor Hugo parecías, amiga. Víctor Hugo. Besito, Víctor Hugo, que gracias a que Víctor Hugo rebuchón, la tribu se vio perjudicada gracias al buchoneo de Víctor Hugo. Así que no le mandamos besitos. No, no. Y es ella, esta gran mujer que me acompaña en la radio y en la vida. Esta gran amiga sobreviviente de esta vida de mierda que a todos los que hacemos algo bueno nos toca padecer. Ella es Marian de L con ustedes. Muy buenas noches. Ya me sumamos. Ay, estamos acelerados hoy. Es lo que hay, argentinos, argentinas, es lo que hay. Bien. Habilitamos ya mismo nuestra vía de comunicación. La gente que se quiera comunicar con nosotros puede llamar al 4864-0489. ¡No, Mirta! ¡Ponelo! ¡Mi sasa la de hoy! Hoy me sasa, boludo. Por favor. Llegan amigos. Llegó el señor Juan Iguánido, porque Iguánido es uno de los logros de este año. Totalmente. De la gatera. Nos grabaron la apertura. Exactamente. En esta el barrio, el daño del trabajo, con la sintonía de la radio, lo que suele ser. Muy bueno. Es Iguánido, es Juan Iguánido y es nuestro. Y vino, qué linda cresta que te hiciste, te queda una esplendidad. Está todo bronceado. Todo. Ah, no escucha. Bueno, dice que. Mando un saludo muy especial también a Pocho, que también se acercó el día de hoy. Otro oyente asiduo de la gatera. Y uno de nuestros últimos oyentes también por ahí dando vuelta, el señor Francisco, que está escuchando todos los programas. Exactamente, iba a decir algo, pero lo voy a decir. Nos podés escuchar retransmitidos como todos los miércoles por radiodesalón.com de 11 a 13 horas. Sí. Abrazo a la gente de Radio de Salón. Siempre beso grande a la gente de Radio de Salón. Y hay un montón de noticias para hablar, porque la verdad que fue difícil. Podemos hacer un resumencito de noticias. Sí. El caso de Gatillo Fácil en San Cristóbal y al otro día un caso de Gatillo Fácil también, o más, no se sabe todavía bien qué fue lo que pasó en el barrio de Mataderos. Sí. Así que Sí, se armó un quilombo bárbaro, la gente tomó la comisaría. Del barrio de Flores, lo cual es complejo, ¿no? Porque detrás de los reclamos de seguridad también hay muchas de estas cuestiones que tienen que ver con el gatillo fácil. Lo concreto es que en una semana hubo 6 casos de gatillo fácil y 2 muertes en cárceles, en manos todos ellos de las fuerzas de seguridad de este país, que se siguen cobrando vidas. Correpi y distintas organizaciones convocaron y estuvimos ahí en un corte en Avenida Jujuy San Juan, donde fue el gatillo fácil de la semana pasada, el pibe que fusilaron en la frente a las 2 de la tarde. La cosa está que arde, loco. Sí, hay que organizarse. Y también hay que organizarse contra Prat Guy. ¿Qué pasa? Loco, ya se fue. ¿Dónde se fueron? ¡Volvé! ¡Prat Guy! Lo fueron, lo va a reemplazar Caputo en finanzas. Ay, qué secreto. Yo no me hago cargo de Caputo. Quiero contarles que no me hago cargo de Caputo. Y de Nicolás Duhovne tampoco en Hacienda. De nada de esto nos hacemos cargo. Es como una lavada de cara, me parece a mí. ¿Qué? ¿No? Y como y todos los discursos de comunión, de diálogo que hay detrás de una interna en el gobierno, por favor, no nos pinten la jeta. Este sí que es un gran. Prat Guy fue un gran militante contra el salario y contra el empleo, digamos, ¿no? Si hablamos de militancia, este es militante hijo de la gran. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra noticia tenemos? También tenemos... ¿Qué dijimos? Lo de... Lo del Bauen. Macri finalmente esperó hasta último momento y finalmente vetó la ley de la expropiación del Bauen. Una vergüenza la del gobierno nacional, que esperó hasta el último día para vetar esta ley, que fue la conquista detrás de muchos años de militancia justamente del cooperativismo, de la gente, trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen, que hoy a las 18 horas estuvieron juntándose en Callao, convocando a la comunidad de la ciudad y todos los que se quisieran sumar. Y bueno, loco, Milagro Sala condenada básicamente a 3 años de prisión. ¿Por qué? Por ser negra y colla. Y esto es así y hay que ponerlo en palabras. Totalmente. Señores y señoras. La condenaron por un scratch al señor Morales en el 2009 al que no fue. A mí me encantaría que la gente a la que nosotros insultamos nos estuviera escuchando. Porque uno siente que insulta. El oyente de la tribu, claramente, yo no creo que haya votado a este gran hijo de puta. Si vos lo votaste. Luki, a la que le mandamos un beso. A ella sí Luki. Le mandamos un beso. Luki es Luki, no desaparecieron los más, Luki. Es nuestro oyente de derecha a la cual le mandamos también un beso, yo qué sé. Es así, esperamos que algún día cambie. Festejo algo así, celebro que el señor Cristian Aldana está dentro. Ahora, ¿cuántos meses esperaste para meterlo adentro? La denuncia estaba hecha, digo, ya está, ¿cuántos meses esperaste? La justicia es un papelón y este programa se enoja mucho con toda esta gente. Y una banda que la militó desde el arte, que la militó desde el rock y por eso la elegimos para abrir el programa de hoy, que va a hablar de la palabra militancia, es Rage Against the Machine. Killing el tema. In the name. Now you do what they told you. bosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. La gatera. El gato es uno. La gatera. El gato somos. Para mí la militancia, lamentablemente, hoy se ha convertido en un copy-paste de discursos y modos de hablar, tonos, modos de vestir. Es una moda, básicamente. Entonces, si sos del Partido Obrero, solés tener un determinado discurso, aludiendo a los compañeros y las manitos y todo el asunto. Esto se ve mucho en las facultades, muy triste, porque se supone que en las facultades se gestionan los movimientos de cambio, ¿no? Y es muy triste ver cómo se repite hasta el cansancio y ya de manera acrítica viejos modelos, ¿no? Sí y no, o sea, y si no soy el Partido Obrero, ¿qué pasa? Y está muy cerca de esto, amigo. Picante, picante, picante, picante. Y picante, picante. Y porque elegimos una palabra que es picante. Y como es el último programa, es el 90, dijimos, bueno, la pudrimos y nos vamos. Nos metemos ya mismo con la definición según la Real Academia Española, que como siempre decimos, es aburrida, es evidente, es obvia. Y le mandamos un beso grande al señor Víctor García de la Concha. Hace un montón que no lo nombramos, sí. Él, que es el rey de la academia, de la Real Academia. Es el rey. Dice que militancia, una de las definiciones es condición de militante. También dice que es el conjunto de militantes en una determinada organización. Y también dice que es un adjetivo femenino. No, un sustantivo. Nombre es sustantivo, femenino. Un sustantivo femenino. Que acá dice. Porque acá dice nombre femenino. Yo voy a aclarar esto. Para que la gente entienda algo. Dice nombre femenino. Y cuando estábamos los dos tarde leyendo esta cosita que es la que nosotros decimos al aire, todas estas boludeces están escritas en algún lado. Marian dijo nombre femenino. No, antes de que dijera, se detuvo, puso cara de duda y yo le digo nombre femenino, sustantivo femenino. Los voy a hacer mierda a todos. Claro, pues yo decía militancia. Te estoy haciendo burling. Sí, claramente. Militancia Laura Pérez, ponele como nombre, ¿entendés? Militancia Soledad Dolores. Hay gente que le pone 2-1 le puso a su hijo, porque sí. Peñarol le ganó 2-1 no sé a quién. Un uruguayo. Bien, también dice que, por ejemplo, es pertenencia de una persona o un grupo o una organización, especialmente a un partido político. Sí, claramente. Y también, por último, en su cuarta definición dice que es la adhesión a unas determinadas ideas y defensa de las mismas. Vamos a la etimología, señor doctor Lautaro Laurita, por favor. Sí, pero está en la otra página. Ah, no, está en la otra página. Sí, ya sé, pero no la voy a leer yo, la voy a leer usted. ¡Qué mal aire! ¿Qué te metes? Perdón. Ala, lea. Dice que la etimología de la palabra militancia es de origen latino y es el fruto de, como la suma de varios componentes de distintos términos de la misma lengua, ¿no? Por ejemplo, la palabra militaris, que se empleaba para referirse a todo lo relacionado con los soldados y los ejércitos. Más la partícula NT, que es impronunciable, que se usaba para indicar a un agente, y el sufijo IA, que es el equivalente a cualidad. No entendí nada, pero está todo bien. O sea, a ver, en realidad, el origen de la palabra militancia refiere más a otras cuestiones que refieren a lo militar, a lo bélico, a la organización de las fuerzas de seguridad de un país, que a la acepción que nosotros le damos actualmente. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, ¡te felicito! ¿Vos sos docente? No. ¡Qué bien que explica todo! Gracias, tenía. No tengo más burling, te prometo. Bueno, dale. Qué cosa loca la militancia. Vos sos militante. Yo milito, sí. ¿Vos militás? A ver, ¿y cuál es tu espectro, de tu campo de acción? ¿Mi campo de acción? Sí. ¿En qué sentido? En la militancia, boludo. ¿En dónde milita? Yo milito concretamente en el colectivo de varones antipatriarcales de la ciudad de Buenos Aires, que es una organización de varones y maricas feministas. ¿Qué te define como militante? Yo creo que hay algo que esto sí, yo quería plantearlo como una cosa absolutamente personal y política a su vez. A ver. Que es que para mí la militancia tiene un componente colectivo. Uh-huh. Hay un componente colectivo de la militancia que es la que te junta con otros y otras, que te juntan en determinados ideales, en determinados proyectos políticos, en determinadas conquistas a las que uno aspira a llegar, y que son las que además te hacen poder sobrevivir en este mundo. Yo creo que solo no se puede, y solo para mí esto es una opinión personal, no es militancia. Una persona sola que de repente porque tiene determinados ideales y tiene determinados comportamientos en el cotidiano que se acercan a un ideal militante, ¿es un activista solamente? Sí, uno sí puede ser un activista. Yo sola haciendo compras en Mecopo soy activista. Sí, o haciendo otras cosas. Hay mucho de este activismo que pasa más por lo individual, en espacios que tal vez sí te reúnen con otras personas, pero sí. ¿Ves? Ahí también hay un componente colectivo. ¿Será acaso la clave para despertar a toda la gilada, convocar a un gran encuentro militante nuevamente, pero volviendo a significar la palabra militante? Porque viste que se la apropiaron mucho los K, se la apropiaron mucho los PRO. A lo largo del desarrollo de este vamos programa a vamos a eso, estar hablando sí. De eso. Pero está bueno que con todo lo que viene pasando y con la temperatura que está adquiriendo diciembre y que va a seguir adquiriendo el año que viene, está terminando el primer año de gobierno de este señor Mauricio, el ingeniero. Y estamos esperando, ¿qué estamos esperando? Yo creo que no estamos esperando. ¿Qué en este momento está militancia? Tomado el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ahí va. Yo creo que estamos dejando de esperar un poquito. Bien. Estuvo tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bien. Consiguieron lo que buscaban, la gente que estuvo ahí bancándola. Me parece que no estamos esperando. Tal vez lo que nos faltan es un poco de unidad, un poco de visión. De volver a encontrarse en la calle, ¿no? Sí, porque totalmente. Fuimos un poco también. Ya me voy. Fuimos un poco segmentados. Sí, y fragmentados. Fragmentados, segmentados, nos separaron un toque. Y eso también es una autocrítica, que no es auto, porque no es mía, pero no, que le hacemos a los gobiernos que se fueron. Total. Y volvamos a pero que fue una política que se dieron. Bueno, es una gran discusión. Sí. Es el momento de irse a la primera tanda. No digamos más. Qué caliente que está. Ay, qué caliente. En todo sentido. Qué caliente que me vine. Un beso grande a Meli, que la vi por ahí, amigaza. Y a Juancho, que también. Siguen llegando amigos yo y no amigas. No sé quiénes son, pero los saludo como la tía borracha de la fiesta. ¡Saludo, Juancho, Meli! Y nos vamos, vamos a la primera tanda. Primera ya volvemos. Tanda. Militancia. Quiero decir que mi única militancia en este momento está siendo por una empanada.

por la militancia? Siempre me duele el izquierdo por la militancia. Bueno, sigue la gatera, miau. Bien, hoy es el momento del laboratorio, lo voy a decir yo. Es el momento del laboratorio del doctor Lautaro Laurita Radovich, perdón. No, todo bien. Hace un tiempo hablamos de la masturbación femenina, ¿te acordás? Sí, esto va para toda la gente que está escuchando ahí afuera. Súbanle el volumen, por favor. Tomás Portilla, ¿subís el volumen de postproducción? Esta columna va para toda la gente de allá afuera. Vamos a hablar de la masturbación. Sí, se la dedico a mis amigos que están hoy acá acompañándome. Para todos. ¡Qué gato! Hace un tiempo hablamos de la masturbación femenina. Yo me acuerdo de Marian, ¿no? Como dando algunas instrucciones también para aquel o aquella que quisiera practicarle a otra vagina una rica masturbación. ¿Es eso? Sí, me acuerdo. Mirá. Me acuerdo que sí. Y hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de la masturbación en general, pero de una perspectiva que a la gatera en general le gusta mucho abordar, que es ¿qué dicen los chupacirios sobre la masturbación? Ay, ¿qué dicen la masturbación y Dios es el tema del laboratorio del día hay de hoy. Hay que chuparse un sirio. Hay que chupar un Julián Desbats se chupó un sirio. ¿En serio? Y se chupó la vela con forma de pito. Ah, claro. ¿Y un sirio de nacionalidad? ¿Un sirio es una vela? Hay que chuparse un sirio. Hay que ir a chuparse un sirio refugiado. Yo creo que hay que chuparse un sirio. Uno por lo menos. Chúpate un sirio, por favor. Bueno, en esta búsqueda que yo hice acerca de qué dicen las iglesias evangélicas, qué dicen los sitios católicos sobre la masturbación, encontré mucho, obviamente. Obvio, me imagino. Y encontré un sitio en el que por ahí se preguntan, ¿la masturbación es pecado de acuerdo con la Biblia? Y responden, la Biblia nunca menciona o declara específicamente que la masturbación sea o no pecado. Ojo con esto, la Biblia no habla de la masturbación. Pero el hecho, siguen diciendo, de que en la Biblia no se mencione, no necesariamente significa que practicarla sea correcto. Ah, okay. Ojo al piojo, guachín, te dicen acá. La Biblia nos dice que la inmoralidad sexual y toda inmundicia aún ni debemos nombrarlas. Por eso la Biblia no habla de la masturbación, porque es una inmundicia sexual, dicen. ¿En serio? Esto dice esta gente, ¿no? Después hay muchos sitios de Facebook que hacen como una especie de militancia en contra de la masturbación. Convocan reuniones. Sí. Hacen permanentemente interpelaciones a la juventud. Vos me has compartido esas cosas. Sí, conozco. Hasta hemos estado a punto de ir, ¿no? He recomendado a gente amiga que vaya a retiros espirituales que te salen $3,000 para dejar de masturbarte y poder llegar a la benevolencia de Dios. Sí. Por ejemplo... A ver... En el sitio de Facebook Mi Fe Católica, que recomiendo que lo visiten... Mi Fe Católica ya. Hay un artículo que se llama Sobre la masturbación, justamente. Y preguntan primero, definen, ¿qué es la masturbación? ¿Qué es la masturbación? Dicen, la masturbación es un pecado mortal de lujuria, consumada contra la naturaleza, que no admite parvedad... Todavía no la busqué en la RAE. Todavía no la busqué. Parvedad. No me dio el tiempo. No admite parvedad de materia en el caso de ser completamente voluntaria. O sea, si vos lo haces voluntariamente, te mereces la muerte. ¿Uno habla de la masturbación a sí mismo o a uno? Claro, otro? Y que consiste, siguen diciendo, en la excitación en solitario del órgano sexual hasta el orgasmo, con el derrame seminal en el varón y el derrame de humores vaginales en la mujer. El humor vaginal cuando se te derrama es una cosa tan linda. Sí. ¿No? Caro Aponte está acá dentro del estudio para venir a hablar del derrame del humor vaginal. No, prepárense todos para contar algo igual, ¿no? Último programa, último vamos, laboratorio. Vamos a hablar de esto, dale. Bien, ya estamos. Otra página de Facebook que se llama Jóvenes Cristianos contra la Masturbación. Contra la masturbación. Y después, en un momento hubo otro, un blog que se llamaba... Esos son militantes, Jóvenes boludo. Cristianos contra la lucha contra la masturbación. O sea, estaban a favor de la masturbación. Ah, eso como... Pero se llamaba algo así. ¿Cómo? Contra la gente contra. ¿Entendés? Una cosa complicadísima. Adhiero a eso. Sí, pero eran católicos. Son militantes. También, por supuesto. Mirá. Y estos dicen, en la información, viste que estás a la fanpage, estás información y te dicen un poquito qué es. Cita de la Biblia. De la Biblia. Si tu mano derecha te hace pecar. ¡No! Textuales palabras. Yo no miento, nunca miento. Córtatela. Si tu mano derecha te hace pecar, cortátela y arrojala. Con la izquierda, obvio. ¿No? Porque sí. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. ¡La concha de Dios, boludo! Esta es una cita del tal Mateo. ¡No te puedo creer! De la Biblia, cortate, ¿no? Cortate la mano literal. Cortate. Y Mateo llama a cortarse la mano. ¿Mateo se la cortó? No sé, pero seguro que vio The Walking Dead. ¿Qué cosa, no? ¿Será que Rick pierde su mano por pajero de sí mismo? Sí. Ay, ya... Y toda la gente que no vio la última temporada, boluda. Perdón, no voy a hablar de Walking Dead en este spoiler. Básicamente, como conclusión a esta primera partecita, sí. La iglesia, ya lo sabemos, castiga el placer, el autoconocimiento y, por supuesto, el ejercicio de la autonomía sobre el propio cuerpo, ¿no? No hay nada más lindo que la paja, ¿no? Que masturbarse es una pregunta. ¿No hay nada más lindo que la paja de verdad? O sea, no hay nada es más lindo que la paja, sí. Boludo. La birra. No, yo prefiero la paja. El top 5. El top 5 de cosas copadas. Venga, señor Tomás Portillo. Señor judío de micrófono, venga, hábleme. Sí, está en el top 5, seguro. ¿La paja o la birra? Relléneme. Las dos. ¿Cuál está en un lugar más importante? Ya dicen la birra. Yo digo la paja. Antes no que sé. La birra. Mira, cuando yo estoy deprimida no tengo ganas de hacerme la paja, pero cuando estoy deprimida y me hago la paja, me deprimo menos, boludo, sí, me levanta. Algo, igual, digo, quedo toda masturbada, quedo toda acabada. Masturbada que nunca. Y deprimida, y digo, no, nadie me mima después. Ahí te tomas una birra. ¡Vos mismo, nada! No, vos no, misma. Ya sabés, Lauti. El primer amor es con un emisme, dice... Bueno, yo... La feminista. Cuando era chica, y mira esto, lo voy a contar al aire. Una cosa más, una intimidad más. Cuando era chica, aproximadamente tenía 7 años. Ay, la edad de mi hija, me da terror esto, boludo. Es tremendo lo que... ¿Qué te pasó? Yo iba en el bondi con mi mamá y me franeleaba con los caños de los bondis, boludo. Y bueno, eso sucede en las niñas. Y esa fue la primera paja que me hice con los caños de los bondis. ¿Te lo acordás? Sí, boludo, porque me encantaba tomarme colectivo para agarrarme del caño. Sí. Igual, digamos... Es un horror. Vos también, Cacaquín, vení, contá. Vos... Dale, ay, no, no me digas que apoyaste a alguien algo y te cago a trompada. No, no, no, yo a esa misma edad, incluso hasta, si no recuerdo mal, a los 6, tengo recuerdos de frotarme contra el colchón. Pero estando en un momento así de repente y pasaba mi vieja y me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo saltaba, viste, así como diciendo. Y vos estabas boca abajo, para en cuatro, de rodillas, hacías no, tiritos. Como si estuvieras acostado boca abajo en el colchón y te mueves. Claro, y me daba placer. Pero sin saber qué era. ¿Se acuerdan de su primera paja, por favor? ¿No te acordás de tu primera, la primera vez que te hiciste la paja, boludo? ¿Vos te acordás? Es que para mí no es que... Caro, ¿te acordás, boludo? Yo me acuerdo la primera vez que me hice la paja literal, boludo. Para mí no es que la una vez que acabé, haces no una primera paja completa. Son como aproximaciones, te empezás a tocar. ¿Vos te en mi caso, la primera vez que yo me acuerdo la primera que eyaculé, no, pero me acuerdo que cuando era un puber eran como situaciones que se aproximaban a, ¿no? Y descubría que se me paraba el pito. Uy, se te paraba. Y después que hacía algo que me gustaba y que pensaba en algunas cosas, ¿sí? ¿En qué pensabas? Y pensaba en Juan Castro, pensaba, chico. Juan Castro. Estaba enamoradísimo de Juan Castro. Lloré cuando murió. ¿Yo puedo decir algo peor? Fue mi primer duelo, mi primera separación fue con Juan Castro, chicos. Algo peor es que mis primeras, la primera vez, digamos, después del caño en de los colectivos, ¿no? Yo me mandaba la mano. Y me mandaba la mano y en quién pensaba, y con esto te detono, boludo. ¿En quién? En Pablito Ruiz. No, real, boludo. Real, wow, mamá. Ella me ha besado, wow, mamá. Ella me ha besado, nena. Wow, no. Tu mamá. Es tremendo. Y yo te juro, lo fui a ver. Lo fui a ver a Mar del Plata, lo fui a ver con mi mamá. Bailaba. ¿Bailabas en el caño? No, ah, no. ¿En el caño de Bondi? No, pero fue tremendo. Bien. Sí, después lo conocí, acá en la tribu lo conocí. A Pablito Ruiz vino con un club de fans de Conávalo. ¿Vos estabas? El día que venía el club de fans de gordas. Perdón, pero Pablito Ruiz tenía un club de fans de gordas. Gordas, gordas, gordas, boludo. Todas. Era emocionante. Tengo fotos, tenemos fotos. Para ir cerrando. Me quiero ir de acá. Para ir cerrando el laboratorio, yo quiero dejar algunas preguntas, ¿no? Como. O cuestiones así para pensar sobre la paja. ¿Es lo mismo pajearse con otros? ¿Es el mismo acto sexual pajearse con otros? Me encanta. Lo que se dice, por ejemplo, ¿no? En la jerga gay, pajas cruzadas. O sea, nos pajeamos, un poco yo a mí mismo, un poco vosotros, y después cambiamos, te aprieto la mano, así. Ah, esas son pajas cruzadas. ¿Es lo mismo pajearse, masturbar a otro, que el acto de hacerlo con uno mismo? Por ejemplo. Otra, ¿qué pasa con el porno? Ay, esto es interesante. Porque, mira. Porque el porno se instala en ese ritual de autoamor. y condiciona mucho la forma de hacernos la paja, la forma de construir nuestras fantasías sexuales. También estaría bueno pensar en eso. Muchas gracias por las empanadas, Andrés. Estamos hablando de masturbación, Andrés. ¿Tenés algo, ¿algo para comentar? Algo para comentar. Mira, abrime, corazón. Abrime. Me encanta. Ahí está, y se va. Muy bien. Él dice, él es el señor que hace las empanadas en la tribu y con esa mano que te hace repulga y te hace una paja. Bien, y para cerrar este bonito último laboratorio del año, vamos a ir a escuchar algo rarísimo que encontré por ahí, que es, nos vamos a ir con el puño en alto todos los que les gusta hacerse la paja. ¡Vamos! Esto se llama Putilátex. Putilátex. Putilátex. Me toco. Dale. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Quiero decir que aguante la militancia y aguante Diego Milito, el más grande, loco. Aguante Racing y San Lorenzo también. La Gatera. Y bueno, la columna del doctor Radovich ha levantado polémica, ¿eh? ¿Le puedo pedir una calcomanía? Ha levantado polvo. ¿La Gatera en el equipo? Cuatro. Estamos con la gente de Malpasar que está armando dentro del estudio. ¿Quieren saludar, ir saludando, gente? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenidos, qué placer verlos acá. El placer es nuestro. Por favor, vamos a hacer. Es nuestro último programa, es el 90, es como que cumplimos 15. Ay, y acabamos de hablar de masturbación, estamos recalientes todos. Es un tema que me encanta. ¿Dónde lo pegamos esto? Ponelo por ahí. Acá. ¿Está bien? ¿Te falta algo? No. Mirá la que dice. Ahí está. Pegatina de calco en vivo y en directo de La Gatera arriba de uno de los equipos de Malpasar. Después le voy a pegar uno a la batería del cacaquín. Bien. También. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar de masturbación. No, vaya, basta ya de masturbación. No hablemos más de masturbación. Por un rato. No. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la militancia, que es la palabra elegida para el día de hoy. Sí, y hemos elegido como analizar de alguna manera o poner en palabras los métodos, los mecanismos militantes, tanto de los K, de los kirchneristas, como también... De la militancia entre mil comillas pro. De la militancia entre mil comillas pro. Si eso existe. Exactamente. Digamos. Sí, no vamos a hablar de militancias de, por ejemplo, de fanáticos de Walking Dead, entre los cuales me encuentro, que es una militancia bastante berreta. No vamos a hablar no, de eso. No vamos a hablar de los militantes a favor del clímax tampoco. Tampoco vamos a hablar de eso. ¿Conoces esa banda? No. Estás en un buen lugar si no conoces esa banda. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Yo no conozco muchas bandas. Te mandamos un beso. Viene la semana que viene. Son malvados. Ay, es el último programa, la concha de tu madre. Este chabón es un hijo de la gran. Bueno, vamos a darle. Bien, la militancia pro, rompe, ¿no? Todo, que está todo bien. La mayoría de ellos son jóvenes o se definen como jóvenes. Como personas comunes que quieren un cambio en Argentina. Ya nos dimos cuenta. Remera Lacoste rosa. Chombita. Chomba. Tipo, ¿en algún momento tuviste algún tipo de vínculo con el rugby? O estudias en la UCA. O sos gran consumidor. Gran consumidor del Starbucks de Puerto Madero. O algún familiar polista. Sí, y claramente te gusta ser sodomizado. No solamente a nivel... Lo cual no dice nada malo sobre ellos. Por supuesto, por eso digo. No solamente a nivel físico. Con lo cual nosotros apoyamos todo tipo de sodomización. Voluntaria. Sino que te gusta la sodomización intelectual, la sodomización política. A usted le gusta ser... A mí me gusta. A vos ya sabemos. Ah, bueno, me estaba preguntando a mí. Claudia, vos ya sabemos todo lo que te gusta. Él siempre tiene que decir que después le gusta ser sodomizado. Sabemos todo dónde te paraste, en qué lugar tuviste toda la secuencia. Ay, ¿qué más podemos decir de la militancia de los pros? Que ellos en su presentación, en la presentación del partido, convocan a que la gente se sume para dejar de mirar por fuera una situación que es de todos y que se sumen a un equipo. Usan mucho, mucho la palabra equipo. O sea, sumate a este equipo. Y con personas de todo el país y de todo origen, sobre todo blanco y puro, ¿no? Blanco y puro. Sí, grandes consumidores de cocaína, podemos también decir, muchos de ellos. ¿Vos das fe de esto, yo, amiga? Yo doy fe de esto porque conozco gente allegada, lamentablemente, porque en la vida uno se conoce de niño y el niño después se hace de derecha. Y el niño que se hace de derecha, vos lo querés igual porque creciste con él. Fue a la primaria con vos, o lo conocés del barrio. O te salvó de un... Te defendió contra algún malhechor, algún abusón. O velos que venían a pegarte y él dijo, no le peguen a mi amiga. Y ahí dijimos, somos amigos para siempre. O te pagó la sube, te prestó monedas en su momento. Esa gente es gran consumidor, milita en el PRO casualmente y son grandes consumidores, toneladas consumistas. Ya no manejan monedas, solo manejan billetes violetas y verdes. ¿Qué más podemos decir? A ver. Ahora, no, podemos cambiar un poquito. Para poder hablar un poquito de todo, vamos a cambiar. Vamos a cambiar y vamos a hablar de la militancia que además fue objeto de, digamos, cuando asume este nuevo gobierno, fue un objeto de ataque constante, pero que también nosotros tenemos algunas cosas para decir. Sí. Estamos hablando de la militancia kirchnerista y sobre todo, y en especial, de la militancia de la Cámpora. ¿No? Vamos a hablar directamente de la militancia de la Cámpora. Sí. Bueno, no eso, estamos... De la militancia kirchnerista, del modelo, en realidad vamos a hablar del modelo de militancia. El modelo de militancia. ¿Qué tenemos para decir? Yo soy la que repregunto. La que repreguntás. La que repregunto. Bien, un poco, algunos fueron objeto de algún... algunos estereotipos de parte del gobierno y de la derecha que hoy está gobernando, esto de la grasa de la militancia, los vagos que no agarran una pala, digamos, los que viven del Estado sin laburar. Yo creo que igual, más allá de estos discursos, que son los discursos hegemónicos, hay un modelo de militancia muy concreto en relación con esto, que es la militancia que gira en torno a un gobierno que, digamos, está en el poder del Estado y que a través de ello, ellos creen, apuestan a que a través del poder del Estado hay una transformación profunda posible. Eso fue algo muy loco. Y esto plantea una gran discusión. En un momento del campo militante post-2001 decíamos que se vayan todos y de alguna manera como que verdaderamente queríamos un cambio rotundo y no aceptábamos ningún tipo de gobierno, no aceptábamos, no lo reconocíamos, no le dábamos valor. ¿Qué fue lo que pasó? Vino como, tuvo una oleada de jóvenes K, entre ellos muchos que terminaban militando en la Cámpora, que se pusieron la camiseta de lo estatista, ¿no? Y generó como un abismo bastante fuerte con todos aquellos militantes que veníamos transitando desde el 2001, entre ellos los trotskistas. Totalmente. Con los cuales yo me pongo de la vereda acá, de los trotskistas. Paul, ¿dónde estás, Paul? Para que veas en tu cara. Es que también acá hay una discusión que hoy en día obviamente la izquierda es ninguneada en todos lados, incluso también en los espacios de discurso kirchnerista es ninguneada a la izquierda, pero es la gran discusión entre peronismo y las ideologías más transformadoras que plantea una transformación más profunda de las cuestiones. Es la gran discusión entre la izquierda y el peronismo. Eso es lo que estaba en discusión en ese momento también, y hubo un claro proceso que tiró para un lado en el que, bueno, el kirchnerismo se consolidó como una gran fuerza y estuvo 12 años en el poder. Todo bien con el kirchnerismo, pero si hay algo que hizo fue justamente segmentar el movimiento que después del 2001 estaba bastante amalgamado. Teníamos al MP20, teníamos a la Venceremos, teníamos un montón que estábamos en la misma vereda, fuera de joda. ¿Y qué fue lo que pasó? Básicamente, como que esa parte de la militancia, los camporistas, tomaron ese discurso romántico, ¿no? Y que ahora sostiene el abrazame hasta que vuelva. No tenemos que abrazarnos, tenemos que salir a romper todo, amigo. Entonces, si nos quedamos también hay posibilidades de transformar y de conquistar cosas, aunque no estén nuestros líderes en el gobierno, loco. La gente en la calle consigue cosas. Los tuyos. Mis líderes en el gobierno no van a querer estar nunca porque justamente preferirían prender fuego. No, ¿qué míos, amiga? Osvaldo Bayer. ¿Por qué Osvaldo? ¿Dónde está Osvaldo Bayer? Osvaldo Bayer es un militante. Honora Cortiñas. Honora Cortiñas. Para mí es la referente. Vamos por ese lado. Sostener una convicción. ¿La Cátedra es un espacio autonomista de militancia? No sé. Yo creo que es un espacio independiente. En el sentido de independiente del poder. No, excepto cierta parte del equipo que no está al aire en este momento. Hay gente del equipo que te tira la B, que es el peronismo posnuclear, que es la que se viene. El peronismo posnuclear. Pero, ¿qué onda con ese chavo? ¿Viste que nunca te pasó de ir a un cumpleaños? Y que le cantan la marcha peronista. Que lo ¿cómo es? Que lo cumpla muy feliz. Que lo cumpla muy feliz. Sí, me ha pasado. Eso me da bronca, loco. ¿Por qué no? A mí nunca me pasó mi cumpleaños. Respeta un poco el natalicio de la persona, ¿o no? Y pero a veces la persona lo quiere. Quiere que le canten eso. Sí, le cabe que le hagan cualquiera a esa persona. Le mandamos un beso finalmente a todos aquellos militantes pasivos que no saben que son militantes, pero la militan de alguna manera a favor de este gobierno, que básicamente nos estaría culeando en seco, en cuatro, de dorapa, de la manera más horrible. Y sin consentimiento. Sin consentimiento, sin consolador, sin consomé, sin condón. Y váyanse todos a la concha de su madre. Militancia me remite a militonto. A todo ese pensamiento que intenta borrar la idea de una postura tomada y válida sobre determinada problemática, ya sean sobre diversidad, por cuestiones económicas, por partidos políticos, pero todo ese intento de eliminar la toma de posición en la población. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. La tribu. Como poner el cuerpo lo vamos a tener que poner en todos lados.

Le damos la buena noche. Gracias por el merchandise y la gorra. La verdad, me encantó la gorra que me regalaron, chicos. Sí, vamos a ver el regalo que viene después de parte del programa, ¿eh? A ver qué pasa de parte del programa. ¿Vos qué necesitas que te dé este programa? No, ahora después lo vamos a ver. Tenemos que hacer la asamblea. Nosotros decimos todo para la asamblea. Ah, bien, bien, me gusta. Vamos a pensar con unos vinos, una pizza, unas empanadas. Bueno, algo puede invitarla. Algo podemos invitar. Hemos hecho varios asados acá en el patio de la tribu. Le podemos invitar unos tragos y me quedo la gorra, parece. También quiero. Bueno, dale. Bueno, perdón. Pero también quiero recibir como un fuerte aplauso a toda la gente que ha venido a verlos, de verdad. Espero que se escuche ahí, ¿eh? ¿No? Sí, se va a escuchar. Pongan al mango la radio que está ahí, porque esto es radio. Y la gente que está en su casa, está bueno que escuche, ¿no? El vivo de lo que pasa también. Cuando invitamos una banda que está buena, que nos gusta y que toca de verdad, sabemos que es un esfuerzo también para ustedes venir con los equipos y toda la movida que implica, pero nos la debían. Sí, la verdad que sí, es una deuda que estamos pagando. Y la verdad que, bueno, yo te contaba anteriormente que para nosotros estar en la tribu es como, bueno, es mi segundo hogar, si se puede decir así. Que la tribu yo escucho desde que soy muy pendejo, pues una radio. Ahora, bueno, no sé cómo viene la movida de las radios, pero ajá, en la época de los 90 y todo eso, habían pocos radios, ¿viste? Esas radios de tipo del palo, sí, comunitarias, comunitaria, claro que sí, transmiten otra cosa. Y bueno, la tribu para nosotros siempre fue un referente. La tribu sigue transmitiendo otra forma de pensar y otra forma también como de hacer comunicación. De hacer comunicación, ¿no? Comunicación alternativa, comunicación autogestiva. Así que en esa línea me parece que está buenísimo que también ustedes, que son una banda que tienen una trayectoria y que de alguna manera consideramos una banda militante, porque la palabra que define la gatera en el día de hoy es militancia. Estamos todos en la misma sopa, claro. Y está buenísimo que no caigamos. Sí, porque sí. En se está viviendo un proceso de zombificación, ¿no? De bueno, alguna manera. ¿Cómo viven ustedes este primer año? No, la verdad que es terrible. De zombificación macrista. Ya no sabemos más qué hacer, la verdad que. No hablemos del tema. No, no, sí, hablemos del tema, porque justamente es para saltar mierda para todos lados el día de hoy la gatera. ¿Cómo viven las bandas independientes, las bandas que se autogestionan, que laburan con un equipo de gente, este primer año donde de verdad se les debe haber hecho duro a todos, no solamente a ustedes, sino también a la gente en sus casas y demás? Sí, no, en realidad hay muchos que te dicen, no, bueno, Malpasé es una banda, tiene canciones que siempre fue, digamos, en contra del Estado o de X motivos, o de una banda contestataria, digamos, y con este tipo de gobiernos, por ahí te resulta mucho más fácil el asunto. Pero yo pienso que para mí es... no es tan así. Ajá. O sea, la gente como que sigue, viste, en ese camino. Y como que el gobierno te da letra. Sí, en realidad no, la letra ya viene de hace rato. O sea, ajá, el sistema es el mismo. Cambian el muñeco, está bien. Hay un montón de cuestiones, matices, digamos, que sí, son distintos. Sí. Pero al fin y al cabo, el sistema funciona de la misma manera. Se está prendiendo fuego todo lentamente, están como los ambientes caldeados. Tuvimos la toma del CONICET. Hoy por hoy, en este preciso momento, el Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación, está siendo tomado por más de 3.000 despidos. La presión de 3 años para Milagro Salas. Sí. Pasan una serie de cosas donde uno se ve totalmente conmovido y otras noticias que no encuentran lugares también en los medios. ¿Cuál es el lugar que le queda al músico si es que se piensa la música como, o el espacio de creación musical como militancia? No, nosotros, digo lo que pienso, pero nosotros desde el año, hace 20 años que venimos cantando lo mismo y yo creo que la propuesta nuestra no cambia. Ajá. O sea, y sabemos bien quiénes son y de dónde viven y qué hacen con nuestras propias vidas. Sí. O sea, nosotros ya sabemos quién es el enemigo y lo sabemos identificar. Por lo menos creemos saberlo. Y bueno, ¿quién es el enemigo, Gaviota? El enemigo ¿quién es el capitalismo puro, o sea, desde ya. Ese es el creo máximo enemigo. Empezar a hablar de, en vez de quejarse de un gobierno o del otro, empezar a hablar del sistema. Claro, hablar del capitalismo. Profundamente. Más que de si un gobierno o el otro. Cada uno tiene cosas mejores, peores, lo que sea, pero todos son el enemigo. Entonces, empezar a plantearse, bueno, a ver... ¿Qué sistema querés? El tema de la propiedad privada, por ejemplo. El tema de un montón de cuestiones que tienen que ver con la reforma agraria, con el tema de las tierras, yo qué sé, es la esclavitud del hombre. ¿Cómo ven las políticas aplicadas por el gobierno macrista durante este primer año? No, pero bueno, es una mierda. Sí, política de ajuste. Era lo que iban a hacer y lo que era sabido, que el muñeco... Veo que son una banda con claros orientaciones sí. ideológicas, políticas. Él ¿no? es maoísta. No. Bueno, vos sos maoísta. El que quiera se define su tendencia, pero lo que están diciendo acá es muy claro, ¿no? Mi pregunta, mi gana de saber va más por el lado de cómo construyen esa claridad y ese consenso, ese acuerdo en la banda. Si es algo que existía previamente. Nada, los miércoles y jueves en la sala de ensayo, todo borracho. Ustedes, no, está buenísimo, porque más allá de que uno se mame, se fume un porro o la delire desde este lugar, tener un espacio de encuentro con otros pares, ¿entendés? O con otras personas con las que vos te sentís afín, es lo que construye militancia. Malpasar, claro. ¿Tiene militancia todos los miércoles y los...? Todas las horas y todos los días de nuestra vida. Bien. Donde sea que estamos hablando de lo mismo. Bien, estamos bien. Tratando de hacer esa cosa. ¿Qué opinan de los músicos que de repente hacen rock, hacen punk, pero de un lugar más blandengue? Está bien, o sea, cada uno hace lo que puede en este sistema. Nosotros nos tocó esto, por desgracia. Ajá. Podríamos estar cantando otro tipo de cosas, pero lamentablemente pero no pasó. La responsabilidad que tiene el músico, el artista, ¿no? Claro, sobre todo bueno, cuando ya tema... adquiere como una visibilidad. Es tanto mayor, ¿no? Es lo mismo decir, yo quiero ser tu amor, rompan todo, vamos a hacer la revolución. Tampoco se le puede atribuir las responsabilidades que no pueden hacerse cargo a algunas personas, entonces si quieren cantar de canciones de amor, cada uno es libre de hacer lo que la quiera. Onda justamente lo que estamos hablando es de ser libre, de que cada uno pueda hacer lo que quiera. De eso nosotros elegimos hablar de esto, pero tampoco le queremos imponer que todos los demás hagan otras cosas. Hay gente que lo que pasa es que también tiene que ver mucho las vivencias y la adolescencia que uno tuvo, el tipo de educación y el tipo de vínculo que tuvo cuando uno era adolescente y el tipo de información que uno pudo adquirir cuando era joven. Sí. Nosotros creemos que siempre fuimos gente que estuvo vinculada en política y creemos que la política sí. se cambia un montón de cosas, pero hay pibes que tocan punk rock y no entendieron eso porque no le da el contexto para entenderlo. Claro. Y está bien, yo qué sé, cada uno hace lo que puede dentro de esto. Pero te imaginas si todos estamos hablando de la misma boludez, no baila nadie. No baila nadie. El policía no baila. ¿Tuvieron ustedes algún tipo de militancia así en algún espacio colectivo, sí, siempre, chicos, partido político? Nunca partido político, siempre fuimos anarquistas y militamos dentro del anarquismo. Bien. Y de hecho, cuando dejamos de juntarnos con los compañeros. Vos mirás a tu hermano directamente, ¿no? Sí, sos vos o tu hermano. Que le transmite los pensamientos vía remoto. Como que te mira como para que le des lo probando, de no que militamos probando. En el anarquismo. No, pero con Mariano también, bueno. De chicos, militamos ahí. En un momento ya no nos dio más el tiempo. Decimos que la música era una buena herramienta para tratar de decir lo que uno piensa. Y bueno, eso es lo que hacemos puntualmente. O sea, creo que como vos haces radio autogestiva, independiente, y tratás de transmitir lo que vos me decías antes, sí. nosotros lo hacemos de la música, y un pintor lo hace pintando un cuadro, y cualquier tipo de artista lo hace... Nada, el arte es eso, es rebeldía, es expresión. Yo creo que es un desperdicio hoy en día tener un medio expresivo y desperdiciarlo con lo que puede reproducir la televisión, por ejemplo, claro. o lo que puede reproducir cualquier tipo de empresa de comunicación. O sea, yo creo que en lo que es la autogestión y el tema de expresivo, eso tiene que ser para construir algo, boludo. O sea, en sí, este claramente. Sistema que vivimos, boludo, en pobreza terrible, digo, ¿cómo puede ser que un artista no pueda difundir lo que pasa en este puto país, boludo? O en Latinoamérica. Bien. Bueno. No sé, los dejé sin palabras. No, bien, me gusta cuando el artista, cuando el músico, cuando de repente el chabón que se pone con una viola, con un bajo, con lo que sea, delante de un micrófono, además de ser la música que hace, que por supuesto tiene letra, tiene contenido, pone en palabras un montón de cosas, así que bienvenido al punk, bienvenido a la rebeldía a FM La Tribu, último programa de La Gatera, y no vamos a darle más lugar a las palabras, y vamos a darle lugar a la música. Toma, te doy esto, y bueno, no te voy a devolver la gorra, te lo quiero decir. Está bien, perdí. Después te hay que compro decir otra. A Silvana, igual, no, quédate tranquila. Que Silvana, me quedé con la gorra de los chicos. Es un regalo de Malpa, quédate tranquila. ¿Ah, sí? Sí. Ya está. Escuchen, la cosa viene así, miren la hora. Son sí. 23 y 21 en este preciso momento para toda la Argentina. Hasta... ¿Y 29? ¿Y 29? ¿Le dan duro y parejo? ¿Les parece bien? Dale. No me empiecen un tema y 29, porque acá el operador con la camiseta hawaiana esa que trajo... Mirá. Jamás le daremos espacio al capitalismo, al menos no en FM La Tribu. ¿Por qué? Porque apaga La Tribu, hace tu radio, somos comunicación, somos independientes. Está mal pasar en casa, yo voy a pasar para el otro lado, así no jodo. Vas a tener aproximadamente 10 minutos de punk rock del bueno. Después nos vamos a una tanda y después nos queda media hora más de tortura, chicos, lo siento, van a tener que seguir acá.

El que está con corte no está consumiendo la energía, obviamente no está pagando por un servicio. La compensación en la situación particular de aquellos que están sufriendo por un servicio que no se le presta, la estamos evaluando, no estoy en condiciones de dar una respuesta en este momento. Que tenga buen día. Voy a apagar la luz para pensar en ti. Sin aire no hay fuego. Y así dejar soñar a mi imaginación. Ay. La gatera. Y ante la duda, todo. La tribu es una fiesta, está lleno de gente que ha venido a ver a Malpasar tocando en vivo, llegan amigos y es, además es el último programa para nosotros, de verdad, este fue un año de muchísimos logros para el programa, ¿no? Para La Gatera. Totalmente. ¿O no? Sí, fue un año hermoso para La Gatera. ¿Qué hicimos? Entre muchas cosas. Hicimos dos, Echa la Trampa, el primero con Stuck los Fusers, el segundo con Los Rusos Hijos de Puta. Sí. Acá musicalizando, que para más fue como un proceso de laburo re intenso para nosotros. Hicimos la producción de fotos en el mes de marzo. ¿Qué más? Tenemos nuestro tema apertura de la mano de la gente de Iguánido, que estuvo grabando también. Le mandamos un beso a la gente que está escuchando. Sebastián Aguirre dice: saludos desde Revuelta Emergente para La Gatera y para toda FM La Tribu. Saludos, chicos, de Revuelta Emergente. Se está haciendo un streaming de video también en nuestra fanpage, que es fmlatribu. No, cualquier cosa. facebook.com/lagatera887. Ahí, si estás en tu casa y querés ver lo que está pasando adentro del estudio, podés entrar y enterarte de cómo la vibramos con la gente de Malpasar. Qué año heavy también. Se murió David Bowie, boludo. Se murió. Yo estaba en el Tigre. Esto fue literal. Estaba en el Tigre vacacionando y se me ocurrió ver Laberinto. Termino de ver Laberinto. Me voy a dormir y me llega un mensaje de una amiga diciéndome: boluda, se murió David Bowie. Gran pérdida. Lo maté yo. Quiero decir que algo parecido me pasó con Cerati. Por algún motivo estaba escuchando un disco de Cerati en mi casa. Acto seguido me llega un mensaje de una amiga y me dice: boluda, Cerati quedó fetem. Y no, John Michael, no lo maté yo ese. ¡Oh! Se murió la princesa Leia y se me fue toda la mierda, Carrie Fisher. ¿Cómo puede ser, boludo? La más saludable de todas. Espero que haya filmado la 8 y haya dejado. ¿Habrá llegado a firmar la 8? Yo creo que sí. ¿Vos decís que sí? Seguro. ¿Y a dónde irá toda esa cantidad de dinero de esa señora, no? A nuestro bolsillo no. A nuestro bolsillo para nada. Nunca jamás, nunca jamás. Estamos con la gente de Malpasar que sigue. En este momento en los estudios de FM La Tribu hay mucha gente. Invitamos al que quiera venir. Y ya está, está todo el quilombo que hay de afuera. Si querés venir, La Marea 873, queda media hora de programa todavía. ¿Cómo la vibra, Malpasar? ¿La están pasando bien? La estamos pasando excelente. ¿Bien pasar? Bien pasar, sí. Ahora. Bien pasar. Ahora bien pasar, ahora bien pasar. Nuestra lucha es por un buen pasar, por eso lo llamamos Malpasar. Ahí va. Por un buen pasar. ¿Por qué lucha además Malpasar? Luchamos por llegar a fin de mes. Bien. Por llegar a fin de mes. ¿Ustedes laburan además? Digo, sí, ¿viven de la banda? ¿Ya llegan a vivir de la banda? ¿Qué es eso? No, la banda nunca se vive. Hay gente que de alguna manera, viste, que no sé cómo hace. Ricky Martin. ¡Ricky Martin! ¿Sabes cuál es el morbo de Ricky Martin? El tema es que la banda no vive de él. Ah, tiene bien. Que laburar de metalúrgico y después con él. Tremendo. Porque le paga 3.50 pesos la hora. Pero a Ricky Martin le gustan los metalúrgicos. Esa es la explotación del hombre por el hombre, ¿viste? ¿Eh? A Ricky Martin le gustan los hombres del metalúrgico. Bueno, me gusta. A mí también me gusta. Hay que respetar. Bueno, información. Traen para de africanos. Bisutería. ¿Te caben los africanos vendedores de lentes? Cualquier cosa. Pero no tan nada. Desesperado estamos llegando. Yo te digo, no pasa nada. A mí me gustan. A usted, a vos te gusta todo, Lauti. A vos te gustan los sudafricanos, vendedores de lentes, todo. Todo tipo de ser humano que camine. Los sudafricanos muy rubios también igual, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes de la militancia de los jóvenes pro? ¿Viste que son un tipo? Yo te digo militante pro y a vos se te dibuja en el imaginario un significante determinado. ¿Qué opinas del militante pro? El militante pro lucha por ser un empresario. Ahí va. Totalmente. Sí, claro, eso es lo que quiere él. ¿Conocen algún militante pro? Por suerte no conozco. Pero si lo llevo a conocer. Usted guarda silencio. ¿Usted conoce alguno? No conozco a ninguno. Ni un poquito. Estaría bueno conocer, tener una charla con un militante pro. Lloran. Yo tengo uno que cuando me pongo a discutir, basta, siempre me decís lo mismo. Y se pone, basta, boluda, porque nos vamos a pelear. Y llora. Llora el puto. Decimos puto. ¿Cómo podés ser puto y militante pro? ¿Me explicas? Hay alguna contradicción en esto. Lo quita los fachos. Lo puto no quita los fachos. No lo digo yo. Esto es así. En primera persona. Y Facho. No, Facho. Ay, padre, tengo que aclarar que es una ironía. No, lo puto no quita los fachos, claramente. Ay, mira, volví a romper. Que no hay que discriminar y si alguno de puto, gay o como quieran llamarse, que sea lo que sea. Lauti, no, sé lo que quiero. Obvio. Lauti. No, a dañar las opciones y de gustos de cada uno. O sea, eso. Es de facho decir que uno es, que el otro es puto. No. La Gatera es un programa pluralista y nos gusta decir. Nos gusta decir cuando el puto es puto. Lauti, vos sos puto. Soy puto, boludo. Pero orgulloso de ser. No querría hacer otra cosa. Nosotros estamos a favor de la descriminalización de las palabras. El puto es puto. ¿Y por qué de decir puto es un insulto? El puto es puto y un aplauso para el puto. Una palabra hermosa. Aplaudiendo a mí o a la idea de puto. No, Lauti, a la idea de puto, boludo. Bueno, todo tipo de. Somos pero se puede malinterpretar por eso. Pero porque la gente no entiende. Pero que, ahora, la gente para la cual la palabra puto es un insulto. ¿Por qué? Claro, puto, ahí va. Puto. Y claro, ¿y eso por qué lo usa como un insulto? Qué vendido. Porque uno lo usa como un insulto. Ese puto, uso. Boludo. No, lo de puto que... no, el tema es lo de vendido. Claro. No iba a decir que ese uso es un uso homofóbico. Por más que el ideal de la persona, no sé, el de la homofobia que uno entiende como homofobia, la expresión mataputo, ¿no? Claro. Pero es un uso internalizado que tiene algo de eso. Bueno, hay una palabra, por ejemplo, que a mí me resulta como insultiva, pero que es medio polémica. La palabra hippie. ¡Eh, hippie! A mí me parece que estás bardeando a alguien. ¡Este es un hippie! Lo estás bardeando, ¿no? Y en realidad el hippie es florcita. ¿Tenés que bardear hippie? Sí, el hippie es bardearlo. Yo digo, vos sos un hippie, loco. ¿Vos te sentís bien? A mí no me dicen hippie igual. Bueno, ya sé, ponele, que de vos sos un hippie. Sí, ¿te cabió? Un tipo tranquilo, me siento como un tipo tranquilo. Un hippie es un tipo tranquilo, no se hace problema por nada. Bien. Tranquilo, ahí pasa, amor. Vos sos una buena persona, chabón. No sé si tanto. Pero nosotros, para nosotros un hippie es una persona que come arroz y maní, se para al lado tuyo y te absorbe los bienes. ¿Sí? Para vos. Y los bienes. Y vos, callate que, mira, hay mucha gente... Cuestiones de moda, esas, de hippies y punkies y todas esas cosas. No sé, el punky está de sigue estando de moda el punky. No existe, ¿qué es eso, man? No está más de moda. ¿Estuvo en un momento de moda el punky? No sé. Los punky de los 80, moco y toda esa época. ¿Qué onda? De los 80 no me acuerdo nada. ¿Vos cuántos años tenés? 38. Estás bárbaro, estás espléndido. Está bien, boludo. Tiene 38, mira, está entero, toca la guitarra, está parado, tiene una Gibson de espléndida. Te estás teniendo contra la pared. Pero eso no lo veo. Pero no se nota. Escuchen, Sony 41. Vamos a seguir. Con los horarios, a ver, ¿a qué hora estamos? Vamos, la radio es así. La radio es tiempo, es como la tele. Es como el coso, este era bueno. Le damos duro y parejo hasta el 58. No me empiece ni 58 un tema, porque. No, al 58 hacemos el popurrí. Capaz que el 58 entramos y le decimos, che, se tocan otro tema, y ahí es la revancha. Para toda la gente que los ha venido a ver, miren cantidad de personas a los cuales los saludamos. Muchas gracias por venir. Mucho aguante, tiene mal pasar. Cantando todas las canciones. Se saben los pueblos, levantan la birra, están todos borrachos. Están contentos. Están contentos. Gracias a la gente del bar, de la tribu, por estar abiertos y embebiendo a esta gente de alguna manera. Bien. Bueno, seguimos. Salen, déjenme salir. Esta canción, bueno, a ver, escuchen antes de que se vayan. Esta canción nosotros la compusimos en el año 96. Y era para Vergés, que era un médico, bueno, torturador, ustedes saben. Bueno, en el año 96 nosotros ya le cantamos a este facho lindo que le pegaron 7 tiros, no sé si se acuerdan. ¿7 tiros a Vergés? joder. La ORT, ¿te acordás? La ORT. No, ¿qué era la ORT? Era una agrupación así. La ORT, un colegio judío. La ORT, los judíos de la ORT. Se los pegaron en la puerta del Hospital Naval. Mirá vos, se lo dedicamos a todos los fachos, entonces, a todos los milicos fachos que andan por ahí, de corazón, la gatera mal pasar. Ya lo vamos a encontrar. Bienvenido al Panca FM La Tribu. Torturar era tu mejor opción. Fue una tormenta que te hacía sentir más. Tenías meteos traídos del exterior. Intercambiaste ideas con el tío Sam. Estabas tú mirando a la ciudad, como de a poco se quedaba sin su voz. Llenaste tu panza de llanto y soledad. Sangre inocente fortaleciste tu honor. Estabas tú, estabas tú. Ya que en el sur nos vimos a la cara enfrente de un bar. Con siete giros tu sonrisa se apagó. Punto final, punto final. Punto final y obediencia de vida. A pesar de mi vejez, de saber lo que me dan, quiero guardar fuerzas para lo que me pueda tocar. A pesar de la idiotez, de vivir como pensar, de pasarme horrores, pesadillas, son sueño real. ¿Qué es lo que te puedo dar? ¿Qué es lo que te promete? Si mi fracaso convive con mi estado material. Dice sal un viejo que deja un consejo para que algún día lo pueda pensar. ¡A ver, mierda! Agarrarse de la historia, así como hay que beber. Agarrarse para no volver a cometer los mismos errores, los mismos fracasos, la misma mentira. Situaciones que me dan tanta mierda y ahora modernizan la ignorancia. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que fui, de saber quién es el que te inventa sueños, solo sueños. Del fracaso que me acosa y el cansancio que me da. Tantas conclusiones que parecen inconclusas. El ponerme a repasar toda mi ilusión y poderme alegrar. Porque empieza, porque lucha. ¡Gracias, compa! los mismos errores. Perdón, perdón, perdón. Voy a tratar de que se escuche esto. A ver, a ver. De la metralla, la del patrón, el mal pasar, la puta que lo parió. Esto está sonando en vivo en FM La Tribu, la gente que los ama. ¿Qué le hacen a esta gente que se pone así, mal pasar? ¿Qué la pasa? Droga, la droga. Dale para adelante. Bueno, uno más, ¿no? Cuatro sudacas, ¿les parece bien? Pará. La asamblea, cuatro sudacas, ¿les parece bien? Sí, te dan el ok los muchachos. ¡Alta horda de mutantes! ¡Son 80.000! ¡Están todos chivados, todos de cabio! Voy a cantarle a la revolución. La gente me va a venir a escuchar. Donde el imperio no dejó en pie más que la esclavitud. En la ciudad de la desilusión, rodeado de una pobreza inmortal, cuatro sudacas adoran como un dios a ese viejo loco y drogadicto. Y escondido en mi cueva se asoma la ventana, tiro tras la cortina saber si están así, si estos indios se están matando. Todos se están matando. A ver si todos se están matando. Todos se están matando. Eso. Precios muy populares, un orgasmo general habrá cuando grites. Oigo los partidos, muevo la bandera en el país de la desilusión. Mientras me cuido del dengue, cuatro sudacas respiran gracias a este bufón. Y escondido en mi cueva con el aire que me enfría, miro tras la cortina para saber si están así, si estos niños se están matando. Todos se están matando. A ver si todos se están matando. Todos se están matando. Los mismos banqueros, la misma miseria. Están aquí y están así. Se están metiendo el cuerpo a brazos en Argentina, y es Galería, la misma policía. Todos se están matando. A ver si todos se están matando. En Argentina, y está la China, la misma medicina, la misma mierda. La misma vida, la misma porquería. Todos se están matando. Salud y libertad. Otra vez me siento así, otra vez me siento mal. Soy un acalambrado en el agua. Imparable este dolor, no hay doctor para curar. Para esta tormenta no hay paraguas. Pastillitas de flores y algo más. Son la simple explicación de no parar. Intereses personales, me cago en los demás. esta vez no quiero hablar, porque no te quiero ver, porque no te quiero hablar, porque ni siquiera tengo ganas. Ya sabes lo que soy yo, ya no sé lo que sos vos. Deja que lo arreglo con la almohada. La humanidad tiene que entender que en uno mismo lo hay que pensar, que escaparte no te sirve, no. ¿A dónde vas? Si es un problema cultural, lo que quiero ahora es liberar, sacar todo lo de adentro, sí. ¿Y a dónde vas? Que venga lo que quiera venir, que sea lo que quisiste ser, un sueño que perdiste y no pudiste ver. Otra vez me siento así, otra vez me siento mal. Juego siempre y nunca gano. ¡Santa María la Virgen! La humanidad tiene que entender que en uno mismo no hay que pensar, que escaparte no te sirve, no. ¿Y a dónde vas? Es un problema cultural. Lo que quiero ahora es liberar, sacar todo lo de adentro, sé. ¿Y a dónde vas? Que venga lo que quiera decir, que venga lo que quisiste ser, un sueño que perdiste y no pudiste ver. Grosso, grosso, escucha esto, escucha esto. Malpasar está en FM La Tribu y la gente está encendida, prendida a fuego, digamos. Quiero agarrar a alguien, a alguno. Venga usted, señor, que parece bastante estimulado. Acérqueseme al micrófono, por favor. ¿Qué pasó? Venga, venga, venga. Venga, ¿están escuchando adentro del estudio? ¿Escuchan? Sí. Dale, gaviota. Venga, ¿qué es mal pasar en su vida, señor? Y siempre vamos a todos lados a verlo. Es un sentimiento, amigo. ¿Usted es amigo, es seguidor? No, seguidor. Nada más. ¿Cuándo conoció a la banda? En Cemento. ¡Oh, Cemento! Claro, usted ya está entrado. 35 está entrado. Años. No, usted no tiene 35 años, señor. Yo tengo 35 años. 34 tengo. Tengo el documento. Si venga, venga. ¿Cuál es el tema preferido de usted de la banda? El Ácrata. El Ácrata. Que lo toquen ahora. ¿Lo tocará Malpasar en este momento, Alácrata, quizás? Para Pato, ¿dónde está Pato? Para Pato, no sé dónde está. Me parece, fue al baño, Pato. Está Alácrata. Haciendo pichín en el baño. Oh, gracias. Está haciendo pichín en el baño. ¿Será que tocará Alácrata? Alácrata, no. Bueno, no. Vamos a tocar dos canciones distintas. Bueno, pero la gente que los quiere dice todas esas cosas. Lo que pasa que, bueno, a Gracia ahora no, muchachos. Vamos con otra cosa. ¿Por cuál vamos? ¿Por el socialismo? ¿Por dónde nos metemos? Vamos con... ¿Podemos tocar dos canciones más? Obvio, que podés hacer lo que quieras. Bueno, más o menos. Entonces vamos con Motivos, ¿te parece bien? Y Nariz. ¿Les parece bien Nariz a los chicos? ¿Les parece bien Nariz a los mutantes que están ahí? ¿Nariz? ¿Ahí? ¿Le va? Sí, Nariz. Sí, dicen que sea todo. Vos dale gas, Nariz, que ellos te van a escuchar igual. No. Nariz. Ahí va. Una persecución. Va a hacer esta carrera hasta tu mesa. Con virome y papel. Voy a escribir mi nombre, tus ideas. ¡Dale, Flower! No me culpes si te digo que me muero por volarte la cabeza. Mis sentidos ya no saben la manera de cantar esta canción. voy a entrar en tu nariz y navegar en tu cabeza. Voy a entrar en tu nariz. Me dormiré junto a tu lengua. ¡Oh, pavesa! Voy a entrar en tu nariz y navegar en tu cabeza. Voy a entrar en tu nariz. Y si pedís permiso, como una bala en tu nariz, disparando deseos, oxigenando un sueño. Que huele a muerte. Quiero ser vida en tu nariz y dormir en tu sueño. Acostumbramientos, cambiar de lugares, de bares, ciudades, putas amistades. Agacho otra vez la cabeza, es que la vida me pesa, me pesa, me pesa, me pesa, me pesa. Agua del mismo vaso, la embriaguez me sonríe y a su vez el tiempo se hace tirano. Hasta el tiempo mismo, se dice que esto no termina. Sentí que tampoco empieza, alimento los días la misma agonía. Se me agacha la cabeza. La rutina va avanzando en mí. Ver sufrir la gente sin reacción. Al trabajo y luego a descansar. Controlado por los misiles del hambre. Un ejército de ideas pásame, pero sin armas, luchando con la pereza de una triste sensación impuesta por el Estado. Noche y de día, mañana de nuevo otro día, igual al de ayer. Y así pasa la vida, junto con la muerte, llena de rencores, amores, dolores y sus contradicciones. Acumulo confianza y una luz de esperanza se enciende en mi alma y se eleva en el alma, alumbrando una idea. Pechea, pechea, pechea, contra la marea. Pechea, pechea, que las olas te llevan, te llevan, te llevan. La rutina va avanzando en mí. Descubrir la gente sin reacción. Al trabajo luego a descansar. Pensar que se sumará artificial. Muchas gracias, loco, a toda la gente, ¿eh? Gracias a la tela también. chivo que hay ahí. Ahora te invito a salir a ver a Chivo, a Bola, están todos como locos. ¿Cómo la vivieron? ¡Que viva la rave! ¡Que viva la rave, loco! Aguante la rave del punk, la metralleta del punk rock. Ha pasado por la gatera, una de las bandas que nos habíamos quedado con ganas y que de repente nos la pusimos fuerte. Pudimos concretar. Nos la dimos con todas, así que estamos felices. ¿Cómo la vivieron? Bien. ¿Estuvo bien? Bien. ¿Sí? ¿La gozaron? La pasaron bien. ¿Sí? Buena onda, buena onda. Termina un año. Termina este año, el segundo año de la gatera. Segundo año de la gatera. Seguiremos por más. No nos van a sacar del aire. Vamos a decir teta, culo, concha, orto. La gatera es una de las razones por las cuales sobrevivimos nosotros. Chupame la concha, chupame el pito, hacete una felatio, rompele el culo a tu hermano. Vamos a seguir diciendo todo esto. ¿Por qué? Porque somos la gatera. Y volvemos. Y volvemos. Vamos a volver. Ni Macri nos va a callar. ¿Cuándo, amiga? ¿Cuándo volvemos? Volvemos. En la gatera, durante todo el verano va a seguir con musicalización, va a haber algunos vivos ahí esporádicos, pero en marzo volvemos. O sea que no nos vamos del todo. No nos vamos del todo, seguimos metiéndotela todos los jueves de 22 a 24. Conectate que vas a estar escuchando los mejores momentos de la gatera durante el 2016 en FM La Tribu, entre ellos los momentos como que acabamos de pasar, Malpasado sonando en vivo con toda la energía, mucha gente, mucha buena onda se está viviendo, así que estamos felices. Sí, qué buena manera de terminar. Es un buen momento para agradecer, loco, agradecer a toda la gente que, ya sea amigos que vinieron a bancar el programa acá, que siempre te decían, que te escuchaban y qué sé yo. Los que te prestan plata. Los que te prestan plata, las no bandas que vinieron a tocar. Y por supuesto a este gran y hermoso equipo que ha crecido mucho este año, que es el equipo de la gatera. Hemos sido un peso. ¿Cómo? Dos pesos me da. Ah. Dos pesos me da el chabón. ¿Cómo te llamás vos? El Ruli. Ruli pelado. El Ruli es pelado y me da dos pesos por la onda. Gracias, Ruli. ¿Qué está pasando? ¿Algún último mensaje? No, nada, que estamos contentos de estar acá. Que bueno, que el año que viene queríamos anunciar de que empezamos la gira a los 20 años. ¡Wow! Así que bueno, arrancamos con toda esa movida, así que esto buenísimo. No para. Así bien. Que gracias. Gracias bien. A usted por la invitación. Muchas gracias, vamos mal arriba, pasar. Muchas vamos a pasar. Muchas gracias. Nos despedimos con un aplauso. Vamos a volver, ¿eh? ¡Vamos a volver! ¡No! ¡Abrazame hasta aquí! ¡Hagamos la revolución! ¡Nos vemos el año que viene! Oyentes, espero que la hayan gozado. Buena vida y poca vergüenza. Cojan bien, háganse más puto todos. Y nos estamos viendo, loco. Ahí va. Felicidades. Un beso.